Fin de espacio publicitario. La 98.9. Un espacio, una emoción. Radio Ciudad. Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarado que nos recibe a través de FM Center en el 98.1 y a toda la gente de Buena Esperanza que se une a las transmisiones de La Búsqueda a través de FM Open en el 97.9. Muchas gracias por estar del otro lado y acompañarnos. Programa nutrido el de hoy, el que estamos haciendo en la conducción y producción del programa. Quien les habla, Antonio Mangione, y en la operación y puesta en el aire, y hoy completa musicalización, Alejandro Fernández. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se contactan con nosotros a través de las distintas vías de comunicación, desde Facebook, los teléfonos, hasta Twitter, pasando por nuestro correo electrónico e inclusive la gente que ya desde hace un tiempo nos para por la calle. ¿Puedes creer, Alejandro? Che, los escuchamos en La Búsqueda. Yo eso ya no lo puedo creer. Pasa hace un tiempo, pero les agradecemos. Quería mencionarlo. Es muy lindo, es muy gratificante que alguien se tome el tiempo de pararse a hacer un comentario acerca de un tema que estuvimos tratando aquí en el programa. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a los teléfonos de la radio, que son los 4420-745 o 4420-895. También podés hacerlo por SMS al 473-3656 si nos estás escuchando por internet a través de peligrociencia.com o sanluis24.com.ar. Tenés que, y lo haces desde fuera de la provincia, tenés que marcar el 0266 o de alguna localidad del interior de la provincia, del resto de la provincia. También podés contactarte con nosotros a través de La Búsqueda en Facebook, simplemente Facebook/La Búsqueda, y ahí vamos a estar en contacto de alguna manera. El programa de hoy está muy nutrido, vamos a estar con algunos temas pendientes del programa anterior. Vamos a retomar específicamente la noticia vinculada al desempeño de los estudiantes del nivel medio en el sistema educativo argentino, que dice algo así, más o menos, como que la mitad de los estudiantes del nivel medio se estarían graduando y solo el 43% lo hace a término. Ese es el dato crudo, vamos a estar analizando algunos de esos datos, y también, como la noticia hablaba del desempeño de los estudiantes en el nivel medio, vamos también a estar hablando sobre dos puntos. Una, la prueba de, ¿cómo se denomina?, prueba de calidad de rendimiento académico, las pruebas PISA, que es una prueba que se toma en tres áreas, lengua, ciencia y matemáticas, en varios países alrededor del mundo, la Argentina es uno de ellos, en donde Argentina comparativamente ocupa los últimos lugares. Vamos a estar hablando de esas pruebas, vamos a estar haciendo una entrevista al doctor Julio Venegas, quien es doctor en física, pero es un especialista

Única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. En la búsqueda, y como habíamos prometido, a ver si tengo retorno. Ahí estoy con retorno, yo casi no me escucho. Bueno, pero estoy con retorno, ok. Estamos en comunicación telefónica con Jenny Luján. Yo no la puedo escuchar, me parece. Miembro de la Asamblea Ciudadana por la Vida en Chilecito, y próximamente va a estar aquí en San Luis para participar del video charla debate sobre el actual terrorismo de Estado frente a las protestas sociales, ¿sí? Así que aquí estamos con Jenny para que nos cuente de qué se trata la charla en la que va a participar aquí en San Luis el próximo viernes. Hola Jenny, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Antonio, un gusto estar con vos y con toda audiencia. Buenas noches. No, sabes que no lo escucho. A ver. ¿Me escuchás? Ahora sí. Ahí va. Tenía un problema con la bajada del audio. Jenny, ¿de qué se trata tu visita aquí en San Luis y por qué terrorismo de Estado contra la protesta? Bueno, en esta oportunidad fui invitada por un grupo de profesores de la Universidad de San Luis, de una cátedra libre, y nos pareció muy importante poder hablar de este tema de terrorismo de Estado en la protesta social, básicamente por todo lo que ocurrió recientemente en Cerro Negro. ¿Qué ocurrió en Cerro Negro que es calificado casualmente como ni más ni menos como terrorismo de Estado? Mira, en nuestras provincias, sobre todo en Catamarca y en San Juan, donde están instaladas las mineras desde hace varios años ya, nosotros calificamos a este hecho como la instalación de una dictadura minera que se extiende por todas las provincias donde se pretende instalar el modelo extractivista de la minería, la mega minería. Básicamente porque el Estado de Derecho deja de tener vigencia para todos los ciudadanos, y son las mineras, a través de las patotas mineras y a través de la protección de la policía, de la gendarmería, de los gobiernos provinciales, protegen a las mineras para su accionar. En Cerro Negro estuvimos instalados un par de semanas, desde el 9 de julio, sí. Y el viernes pasado, el viernes 20, fuimos desalojados por una orden judicial, el campamento, no solo despejar la ruta, sino desalojo del campamento que se encontraba al costado de la ruta, una ruta provincial donde actuó una jueza provincial, cosa que no corresponde. Y además tuvimos presencia de una patota minera, todos sabemos cómo actúan, es gente paga por las mineras, gente contratada, la mayoría son hombres, que actúan insultando. Nos tiraron piedras, molotov. ¿Molotov? Bueno, fue bastante difícil, bastante complejo, bastante violento el hecho, y nos obligaron a desarmar el campamento. Nosotros, como no quisimos profundizar esta situación, hablamos con la gente del operativo y dijimos que bueno, que íbamos a desalojar, y sin embargo la violencia por parte de la patota y por parte de la policía, que se presentó con caballería, con el grupo Kuntur, con infantería, que son grupos de choque armados de la provincia de Catamarca. Fue terrible. Una vez que nosotros desalojamos el lugar, cruzamos el límite a la provincia de La Rioja, a un lugar que se llama Alpacinche, un pueblo cercano a 3.5 kilómetros, y la policía de Catamarca continuó con su violencia. En ese lugar nos reprimió a quienes estábamos esperando a los compañeros que todavía no llegaban desde Cerro Negro. Sí. Concretamente un colectivo con 56 compañeros de todo el país, y no le permitieron el ingreso a Alpacinche, escoltaron ese colectivo, hubo un secuestro de la gente en ese colectivo. ¿Secuestro de la gente? Secuestro. Es decir, por algún momento... No les permitieron bajar en ningún lugar. Ajá. No les permitieron tomar ninguna ruta alternativa, salvo la que ellos ya tenían fijado para salir y dejarlos en el límite de la provincia de Córdoba. No les permitieron ingresar a la capital de La Rioja, no les permitieron ingresar al departamento de San Blas de los Sauces, donde estábamos el resto de compañeros para reagruparnos. Esta situación duró aproximadamente 3 horas, fue muy tenso, una situación realmente de violación de todos los derechos constitucionales para los ciudadanos. Que estamos en este momento resistiendo en el caso de La Rioja, la instalación de proyectos megamineros, y en el caso de Catamarca estamos de alguna manera impidiendo que continúen con el desastre que están provocando en nuestros pueblos, que no solo tiene que ver con el despojo de nuestros bienes comunes, de los recursos naturales como ellos llaman, y la contaminación que ello provoca, sino también con la destrucción del tejido social, la destrucción de nuestras comunidades, con todo lo que ello implica, ¿no? ¿Cómo se destruye una comunidad, o cómo está siendo destruida una comunidad por causa de los emprendimientos mineros? ¿Cuál es? Cuando se instala una minera en un lugar, la minera comienza a gobernar ese lugar. ¿A gobernar? A gobernar. Cooptan a los gobiernos locales, a los gobiernos provinciales, todo, por supuesto, con la complicidad del gobierno nacional. Cooptan a la policía, a la justicia, a las instituciones, y son ellos quienes deciden qué cosas se van a hacer, qué cosas no. Ellos habilitan de alguna manera los canales de diálogo con a quienes ellos les parece, y quienes resistimos y estamos en protesta social protegiendo a nuestros bienes comunes, nuestros recursos, pero también protegiendo el derecho más preciado que tenemos los seres humanos, que es el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a las economías regionales, a vivir como nosotros decidimos vivir, a la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, básicamente comprando voluntades. Ellos generan la división entregando muchísimo dinero a las instituciones, empleando a la gente tal vez para no hacer nada, pero sí... para cobrar un sueldo y que permanezcan callados, o que actúen en estos casos impidiendo que se genere la protesta social o rompiendo la protesta cuando se trata de manifestaciones públicas expresando nuestro derecho a protesta. Cuando lo que mencionás de terrorismo de Estado y la represión se circunscribe solamente a las actividades o acciones que ustedes realizan sobre la ruta, o no. ¿Se proyecta a otros niveles? No, se proyecta a todos los niveles. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en las escuelas no se puede enseñar la materia de medio ambiente si no es con una bajada de línea de ellos, con material didáctico elaborado por las mineras. Para Jenny, a ver si entiendo. ¿Cómo es eso? ¿Quién dictamina eso? ¿Cómo se tiene que dar ciencias naturales en una escuela? Se supone que lo tiene que hacer el Ministerio de Educación de cada provincia. Pero como los Ministerios de Educación de cada provincia están cooptados también por las mineras, ellos deciden qué contenidos trabajar y cómo trabajar. Ellos elaboran el material didáctico y escolar. Ellos elaboran los manuales de medio ambiente para trabajar estas temáticas en las escuelas. ¿Y vos vas a traer esos manuales a San Luis? Voy a llevar uno de esos manuales a San Luis. Sería muy interesante. Llevar el manual de la provincia de La Rioja. Fíjate vos que hay un manual nacional de educación ambiental que tanto en la provincia de Catamarca como San Juan y La Rioja está prohibido. Sí, lo he leído porque entiendo que es muy amplio, pese a que se puede entender como una paradoja, es muy amplio, es muy comprensivo en términos de pensar los bienes comunes desde otra manera, que es evidentemente opuesto al de las mineras. No me extraña para nada que esté prohibido. Es muy interesante. Sí, incluso los ministros de Educación de las provincias mineras hablaron con el ministro de Nación y solicitaron que se modifique el capítulo dedicado a minería, aduciendo de que la información que contenían esos capítulos no era válida y no era científicamente sustentada. Vaya. Eso es solo un ejemplo. Pero también debemos decir que, por ejemplo, en el caso de salud, como son las mineras las que muchas veces pasan a ocupar el lugar del Estado en proveer de el combustible para las ambulancias, de los handys para la policía, de algunos equipos necesarios para los hospitales, las mismas ambulancias, bueno, son ellos quienes deciden, incluso quienes van a trabajar y quienes no. La persecución llega a tal extremo que aquellos que se manifiestan públicamente en contra de la minería son perseguidos y muchas veces son cesanteados de sus cargos. Jenny, ¿vos qué cargo tenés? ¿Dónde trabajás? Yo soy docente. ¿Sos docente en una escuela pública? Soy docente de una escuela pública y no estoy teniendo problemas porque yo tengo mis horas como titular desde hace muchísimos años ganadas por concurso. Está bien, no te saca nadie. Aquellos chicos que recién se inician en la carrera docente o que se encuentran en situación de suplencia, no les dan horas, prefieren a aquellos que, por más que les corresponda por su puntaje y todo eso, prefieren aquellos que se han manifestado o a favor de la minería o que no los hayan visto en alguna manifestación pública participando. Yo tengo que contarles de que en cada actividad que nosotros hacemos tenemos inteligencia de las mineras, inteligencia de los gobiernos provincial y nacional que nos filma, nos saca fotografías, intervienen nuestros teléfonos, los correos electrónicos, hackean las páginas que nosotros creamos para difundir nuestra lucha. Dictadura minera. Jenny, ¿está denunciado algunos o todos estos? Mira, hemos denunciado en la justicia provincial y la verdad que no hemos tenido respuesta hasta el momento. De hecho, hay casos de secuestros en comisarías, de represión que fueron denunciados y en ninguno de los casos estas denuncias prosperaron. Sin embargo, las denuncias que ellos hacen y que en muchos casos son falsas, creando causas, prosperan inmediatamente. Nos ha sorprendido hace muy poco tiempo.